주 안 나와 por caminos olvidados cuando a Cristo me encontré Él me tomó de la mano y me dijo le siguiera y escuchando su palabra sus caminos me enseñó una luz en mi vida cuando Cristo a mí llegó una dulce alegría sin explicación un camino hermoso y deseos para vivir un suspiro del alma y de pronto el amor A partir de ese momento, yo le he entregado mi vida para que él la dirigiera, para hacer su voluntad. Y así soy feliz ahora, y le sirvo a mis hermanos. Ya con la hermosa esperanza de una gloria celestial. Una luz en mi vida cuando Cristo a mí llegó. Una dulce alegría sin explicación. Un camino hermoso y deseos para vivir. Un suspiro del alma y de pronto el amor. Si quieres vivir un sueño, busca a Cristo y lo verás. Él te ama y por ti la vida dio. Una luz en